le ha acompañado durante todo este tiempo y ha manifestado públicamente que se ha casado porque es la reencarnación de su esposo. La pregunta mía es, ¿y por qué no se casó con un toro? Si era reencarnación del marido. ¿O será que la señora está en la época moderna ya? Déjelo así. 10 de la mañana, 4 minutos. Venga, Adolfo, deme los resultados y cómo quedó la liga después de la fecha de ayer. Faltando un partido hoy, ¿no? A falta de un partido entre el Getafe y el Cádiz de hoy a las 9 de la noche, la jornada dominical de la jornada 12 de la Liga Española terminó con el resultado de empate entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, 0-0. Un resultado agridulce para un Real Madrid que jugaba en su casa, en el Santiago Bernabéu, y un excelente resultado para el Rayo Vallecano de Radamel Falcao. El Villarreal cayó también en su casa, en la Cerámica, ante el Athletic de Bilbao, 2-3. El Valencia Club de Fútbol, con un penalti totalmente incierto y en donde la gran mayoría de los comentaristas y árbitros entrevistados no lo dan como penalti, venció al Granada 1-0. Lo justo hubiese sido un empate 0-0. El Alavés venció al Almería 1-0. Un Almería que se hunde definitivamente en la tabla de clasificación. La Real Sociedad en su casa no pudo controlar el último suspiro que tenía de fuerza el Fútbol Club Barcelona y que le venció en extremis 0-1 con gol del uruguayo Araujo. El Sevilla empató con el Celta de Vigo 1-1. El Betis venció al Mallorca 2-0. El Osasuna cayó ante el líder, ante el Girona 2-4 en el partidazo de la jornada. Las Palmas venció al Atlético Madrid de forma contundente y con mucha felicidad para sus aficionados, 2-1. Y después de estos resultados, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: líder absoluto el Girona con 31 puntos, el Real Madrid segundo con 29, en la tercera posición el Barcelona con 27, el Atlético Madrid, ya falta de un partido, 25 puntos en la cuarta posición, en la quinta el Athletic de Bilbao en la posición con 21 puntos, y el Betis en la sexta posición, cerrando puestos europeos con 20 puntos. El Valencia Club de Fútbol se ha subido a la octava posición con 18 puntos y muy cerca de los puestos europeos. El Rayo Vallecano también está ya acechando con los mismos 18 puntos en la posición novena. Y por la parte de abajo, el Celta de Vigo no ha podido salir del descenso y se mantiene con 7 puntos en la posición 18. En la 19, el Granada con 6 puntos y el Almería con tan solo 3 puntos. Levántate con el café. El café. Amarme de muchas maneras, que besarme por horas enteras, porque no puedo vivir sin amor. A mí hay que inventarme caricias a diario, sin importar el lugar y el horario. De mí siempre doy lo mejor, y es a mí que necesito calor a caudales, y no soporto dos noches iguales. A quien ofreces solo pequeñeces, y por favor, ya que me voy esta noche de ti, si te preguntan ya a quién das tu amor, no mientas más y no digas que a mí. A mí tienes que amarme de muchas maneras.

sabe mejor. Pruébalo. Sabe mejor, pruébalo. Buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Diez de la mañana con veintisiete minutos en El Café de la Mañana. 4:27 en territorio colombiano. Están escuchándonos a través de la 96.0, que es Oriente Estéreo, 96.0 Oriente Estéreo, que ayer se deleitaron con la programación que tenemos como siempre. Vamos a saludar rápidamente por aquí a Carlos, a Luz Aidet, está por acá también Mari Carmen, está Rosario. Yo por acá, dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. Increíble lo de la señora de la vaca. Entonces, ¿de qué tendría que volverme a casar yo, Dios santo? Yo qué sé. Esa es una cuestión suya. A mí no me echo la culpa, yo siempre le cuento. Hay una noticia triste, hombre, porque este tipo de noticias no pueden pasar, pero pasan, ¿no? Así es la vida. No debían de pasar. Pero pasan porque miren que un presentador o un locutor, y si un presentador de radio muere tiroteado durante un streaming en directo en Facebook. Un presentador de radio en Filipinas ha sido asesinado a tiros después de que un hombre armado entrara en el estudio situado en su casa, haciéndose pasar por un oyente mientras el programa se transmitía en directo por Facebook. La víctima era Juan Jumalón, de 57 años, quien recibió dos disparos durante su programa matutino en la ciudad de Calamba, en la provincia de Misamis Occidental, dijo la policía filipina. Según el Daily Mail, el video del ataque muestra al periodista mirando algo alejado de la cámara antes de que suenen dos disparos que le hacen hacer caer hacia atrás en su silla mientras suena la música. Luego se ve al atacante, cuya identidad se ocultó, arrebatándole el collar de oro de su víctima antes de huir una motocicleta con un compañero que había estado esperando fuera de la casa de Jumalón. La víctima, por su parte, fue trasladada en ambulancia en el hospital, pero murió en el trayecto, según recoge el Daily Mirror. Se está llevando a cabo una investigación para identificar al pistolero y establecer la naturaleza del ataque. El presidente Ferdinand Marcos Jr. condenó enérgicamente el tiroteo y dijo que ordenó a la Policía Nacional localizar, arrestar y procesar a los asesinos. Los ataques a periodistas no serán tolerados en nuestra democracia y aquellos que amenacen la libertad de prensa afrontarán todas las consecuencias de sus acciones, afirmó en un comunicado el presidente. Es lamentable, pues, la muerte de este periodista en una transmisión en vivo. Pero claro, se le robó la cadena. Yo creo que ese de pronto no era el objetivo, pero pues, como se trata de desorientar a la gente, yo creo que es lo que el hombre ha intentado hacer. De todas maneras, triste esa noticia. Desde la mañana, 32 minutos, muerte de un periodista, un locutor en vivo, haciendo radio de su casa. Y es que ese es el problema, mire, por eso a la gente a veces no entiende cuando uno está haciendo una labor al aire, no está contra usted. Uno maneja conceptos genéricos que nos puede afectar a todo el mundo, que puede tener incidencia en todo el mundo. No es usted, no se sienta la persona más importante para luego tomar ese tipo de determinaciones. Pero bueno, dejémoslo así. Desde el media 32 minutos, venimos con el grupo Nietzsche y luego viene ya el horóscopo. Mi estimado Ángel, ¿está listo? Del segundo bloque me dice que sí, me mueve la cabeza. El hombre hoy está haciendo un trabajo especial ahí, pero está aquí acompañándonos en el tiempo del horóscopo. 10 de la mañana, 32 minutos, 4 de la mañana, 31 minutos en territorio colombiano. Este es Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, originando desde Vitoria-Gasteiz. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. La cárcel es un cementerio de hombres vivos, donde cae gente mala, muchas veces gente buena. Una casa grande que no tiene ventanas, con una sola puerta y entre rejas, ¿quién se escapa? La cárcel es mi nuevo hogar, lo han decidido. Sé lo que es la carretera, cama piso frío. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Si un día salgo, me dirán ustedes todos, fui bandido. Pero ¿quién se asomó a mi pecho herido? Y preguntar siquiera por qué alguna vez he delinquido. café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Muy bien, ahí estaba el grupo Nietzsche y su tema, la cárcel, La libertad es lo más preciado que tenemos, La gente supiera lo que es la libertad. Bueno, ustedes no lo aprecian, ¿no? Y me estoy hablando estos días con alguien y me decía que había sostenido una relación tormentosa. ¿Pueden creer? No podía ni moverse porque donde movía le llegaba. O sea, la tenía localizada. Increíble que haya ese tipo de relaciones todavía en el siglo XXI. Pero lo más delicado de todo esto, que lo haya. El lío es quién lo consiente. Porque somos libres de irnos o quedarnos o hacer lo que nos venga en gana. Hay que hacer valer sus derechos, ¿vale? A ver, don Ángel, vengámonos entonces con el horóscopo, si es que usted es tan amable. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Continuamos con las predicciones de nuestros maestros ascendidos, más no jubilados, para que tengas presente lo que ellos nos dicen. Sí. Ascendidos, no jubilados. Empezamos con Leo. Los días tensos pasaron. Hoy te empezarás a sentir más optimista. Usa tus relaciones y piensa bien los cambios que quieras efectuar. Tu capacidad intelectual estará al máximo, siempre y cuando utilices adecuadamente tus capacidades. Será un buen momento para iniciar nuevos proyectos y estudios, Leo. Nos vamos con Virgo. Aprovecha la oportunidad de hacer cambios beneficiosos para ti, Virgo, porque los aspectos que te ayudarán empiezan a separarse hoy, pero aún te quedan unos días, así que es tiempo de tomar decisiones para el futuro. Los proyectos que inicies ahora estarán auspiciados. Tu nivel intelectual será magnífico. Virgo, muy bien. Nos vamos con Libra. Podrías recibir llamadas o tener contactos con algunas personas a las que estimas mucho hoy. Además, si no tienes pareja y quieres tenerla, es posible que lo consigas. El amor anda rondando. No tienes nada que temer. Aprovecha la energía para hacer planes del futuro y para disfrutar de todo. ¡Wow! Y por último, nos vamos con Escorpio. Si desechas la tensión y aprovechas los aspectos que el día de hoy te ofrece, te sentirás emocionalmente más feliz. Y si comunicas tus sentimientos de una forma coherente a los demás, te sentirás mejor. Este es un momento para actuar y cambiar. Y este fue nuestro segundo bloque. Ya vendremos con el siguiente. Tómate un rico y delicioso café con nosotros, aquí, en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Raulín, qué bueno que te encuentro. Te invito a una copa. El café sabe mejor. Deseando. Pruébalo. Ok. Buen amigo, has hecho que este sentimiento hoy te quiero expresar. hablar. Dímelo, Joel, que te admiro y te quiero decir que disfruto de tus éxitos, que me inspiran a seguirte. Te quiero felicitar. Me da gusto escuchar de ti que he sido una inspiración, esa que te motivó. Vamos a cantarle al amor. ¿Quién no ha bebido con Nereida? ¿Quién no ha bailado con la Yajaira? ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que aquí juntos íbamos a cantar? Yo también tengo mis amores y he bailado todas tus canciones. ¿Cómo da vueltas la vida? ¿Quién lo iba a pensar que ahora juntos podemos cantar? Joe Vera, el hombre de tu vida, y el cacique, yo también te admiro. Que ahora juntos podemos cantar. Demos gracias a Dios porque somos de este mundo inspiraciones. Muchos se han enamorado escuchándote a ti y también escuchándome a mí. Que se muera de envidia el que quiera saber con el monte que yo me siento bien. Medicina de amor no la puedo encontrar. Y ahora juntos podemos cantar. Medicina de amor no la puedo encontrar y esta noche nos vamos a emborrachar. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El ministro del Interior, Vicente Romero, brindó una conferencia de prensa donde se pronunció por los enfrentamientos que ocurren en los distritos de La Victoria y El Agostino. Al respecto, anunció que refuerzan la seguridad en la zona donde hay más de 1.900 policías. Además, dijo que miembros de las fuerzas militares apoyan la labor policial orientada a garantizar la seguridad en el sector de la capital, por lo que no hay necesidad de declarar el estado de emergencia en esas jurisdicciones. Tenemos todo el apoyo de los militares sin necesidad de declarar el estado de emergencia. Quiero aclarar que en este momento tenemos un promedio de 1.900 policías en la zona, explicó el titular del Interior. Vicente Romero fue cuestionado por las extorsiones que se dan en el país y reconoció que las denuncias por esta modalidad se han incrementado. Sin embargo, pidió a la población peruana que confiara en el trabajo que viene llevando a cabo la Policía Nacional de Perú. Ninguna organización criminal va a poder en su sobre el pueblo peruano. Seremos implacables. Los seguiremos hasta capturarlos y ponerlos en manos de la justicia. Eso que les quede bien en claro. La Policía Nacional de Perú está sobre ellos y los vamos a capturar, indicó. En otro momento de la conferencia de prensa, aprovechó la misma para respaldar las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró desde Estados Unidos que Perú ahora es un país que está en calma luego del pasado 7 de diciembre del año anterior y las primeras semanas del 2023, con pérdidas económicas que han sido mucho más altas que las mismas que ofreció el COVID-19 en el año 2019. Al respecto, el ministro Romero aseguró que las declaraciones de la mandataria son ciertas. Es cierto, el país está en calma. Hemos tenido momentos muy difíciles, especialmente los primeros meses del año. Los niveles de conflictividad social nunca vistos en el país. Pero gracias a la policía y a las fuerzas militares, hoy vivimos en una democracia, indicó el ministro.

Bueno, 10 de la mañana, 52 minutos. Vamos llegando ya al cierre de la tercera hora del Café de la Mañana, que arranca a las 8 con el informativo. Y luego venimos nosotros de 9 a 12 para rematar con Ángel Mirraji y quien les habla, Freddy Cortés. De modo que para todos un abracito fuerte. Estamos originando desde la tienda Villamayor del Río. ¿Cómo se pasa bien sabroso aquí? Te atienden de primera. Bueno, ya. Es sencillamente espectacular. Hombre, permítame, yo saludo a esta hora a Martica, que sé que el Hotel Parador Palacios, allá en la Puebla Argazón, nos está escuchando a tope. Que nos confirme si está escuchando ahí, mi estimada Marta, que está preparando absolutamente todo esto para que luego llegue el hombre del toldo negro y ponga a funcionar esa cocina. Bueno, decirles que definitivamente en esto hay que luchar. La vida no se puede claudicar porque nada está escrito, todo hay que hacerlo, nada está escrito. De modo que la gente que cree que la vida es soplar y hacer botellas, no, olvídese de eso. Olvídese que hay que luchar absolutamente para todo. Vamos a ir con, a ver si ya está aquí. Me dice que está listo Adolfo, que me haga la seña. Adolfo, efectivamente, porque el fin de semana estábamos viendo el partido de Boca frente al equipo Fluminense, que se levantó campeón. El Flu, campeón de la Copa Libertadores de América. Un partido feo, ¿eh? Menos mal había un árbitro de carácter, como es el colombiano Roldán, que se ha convertido con 4 finales de Copa Libertadores en compañía de otro colombiano, Oscar Julián Ruiz, los árbitros que más han dirigido finales de Copa Libertadores. Vamos con el resumen, estimado Adolfo, de lo que pasó en ese partido donde el Flu se quedó con la Copa Libertadores de América, partido que se realizó en Brasil. Y el sábado vimos la gran final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. 1-2 a favor del Fluminense, que logra por primera vez en su histórico recorrido alcanzar este nivel de Copa Libertadores. Eso sí, con un gran jugador. El jugador es madridista Marcelo, que bate todos los récords por el momento en cantidades de competiciones de gran nivel. Y es que se suma a la tabla de jugadores de 15 jugadores que no solamente han ganado Champions, sino también la Copa Libertadores de América. Marcelo, el exjugador del Madrid, que demuestra estar a un altísimo nivel y que estará en la gran competición internacional por la Copa de Clubes a nivel mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito, que el camino va. Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón. Sin ti he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Café sabe mejor, pruébalo. Un